JR, la compañía que lo noquea. Cuando tú me miras no puedo evitar esas ganas mías y el deseo de tocar. Que te gusta un poco puedes controlar. Dame esa caricia que me hace temblar. Siento tus manos descendiendo por mi cuerpo. Ante el movimiento cuando yo me pego lento. La compañía que los noquea.